Mi nombre es Nicolás Núñez, soy docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA. Estamos acá en una facultad que fue tomada por los estudiantes al servicio de organizar clases públicas que se están haciendo de forma masiva, como no habíamos logrado a lo largo del año. El movimiento estudiantil le dio un impulso enorme al reclamo después del veto del presidente de la Ley de Financiamiento Educativo, y esta pelea hoy en día se encuentra en la encrucijada de las autoridades, los rectores, que están haciendo un llamado a estirar todo, a esperar al 2025, a regular el conflicto, en la espera de una negociación con el Congreso, que es un camino por el cual ya chocamos en la última sesión, cuando se vetó la ley del presupuesto, con lo cual no nos queda otra que seguir apostando a esto que se está haciendo, radicalizar las medidas de fuerza. Hace falta una nueva marcha federal en todo el país de forma unificada y que llegue a la Plaza de Mayo sin golpear políticamente este gobierno, directamente al responsable político de este ataque en regla a la universidad. No vamos a dar vuelta a esta historia, pero lo que pasó ayer lunes fue el día de, hasta hoy, el día con más facultades tomadas en la historia del movimiento estudiantil argentino, que es de por sí una historia enorme, con lo cual eso nos da la esperanza de que se puede todavía dar vuelta a esta historia y ganarle esta pulseada al gobierno que no sabe con quién se metió.